Estamos aquí en la Radio Placeres 87.7 FM con Ingrid al otro lado del teléfono, quien es parte del equipo de terapeutas del Centro Comunitario de Salud Integral AINI, que funciona dentro del Espacio Santana, que es parte del Espacio Santana. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, René, muy bien. Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, ¿cómo está el Centro Comunitario de Salud a propósito de todo lo que está pasando en este contexto de pandemia? Mira, el Centro de Salud está hace 2 meses cerrado a atención de público y estamos, bueno, tuvimos que evaluar, ¿no es cierto?, ahí frente al contexto nacional del COVID, entonces decidimos cerrarlo por seguridad para nosotros, para el público, y decidimos, luego de como de un mes ahí de tratar de adaptarnos a este nuevo contexto, en comenzar a orientar, por decirlo así, a la gente que tenga dudas sobre su salud, ¿ya? Y a poder poder llegar a nosotras a través de llamado, de WhatsApp, de mensaje, y así poder aclarar dudas, ¿ya? Nosotras somos 3 mujeres que trabajamos en el centro de salud, Romina Tonini, que es acupunturista y masajista, Valentina Vargas, que es naturópata, y quien te habla, Ingrid, que es soy yerbatera. Entonces ahí tenemos como 3 corrientes de medicina natural y ancestral, y frente a eso nosotros damos como algunos consejillos ahí para la gente que está con dudas sobre su sistema inmune, sobre cómo mejorar un resfrío sin que recurrir al hospital, por ejemplo, para no infectarse, etcétera. Oye, a partir desde el inicio, ¿cómo nace el Centro Comunitario AINI, el Centro de Salud Comunitaria? Sí, mira, nosotras fuimos invitadas por el equipo del Comunitario Santa Ana el año pasado, el 2019, a participar y formar, porque esto, somos como pioneras en un centro comunitario de salud, a formar este centro comunitario dentro del Espacio Santa Ana, pero ellos ya venían con un trabajo con la Mesa Comunitaria de Salud, ya que esta Mesa Comunitaria de Salud nace desde el caso de la pequeñita Amelia, no sé si tú conoces el... Sí, de los compañeros de Las Cañas. Sí, del Mauricio y la Camila. Y desde ahí ellos estaban trabajando con esta Mesa Comunitaria de Salud y surge esta idea de centros comunitarios de salud para autogestionar la salud en las personas. Y no, la idea es como la salud pública chilena no funciona, porque no funciona, estamos claritos de eso, la idea es como empoderar a las personas para que pueda manejar, ¿no es cierto?, ciertas técnicas y no tener que caer en los CEFAN, no tener que ir al hospital, etcétera. Y así fue como nos llamaron, porque nos conocían algunos de los compañeros y compañeras que trabajan en Santa Ana y nos invitan a ser parte de este proyecto. Buena, buena. ¿Y cuáles han sido como los desafíos más importantes de llevarlo a cabo? Porque tú mencionaste que era una experiencia como pionera el pensar en un centro comunitario de salud íntegra, ¿no? Claro que sí, pues, ha sido una experiencia, primero, muy gratificante, porque todas estamos trabajando en lo que nos gusta y en lo que siempre habíamos querido. No era como utópico, igual, un centro comunitario de salud y sobre todo de medicina ancestral. Pero ha sido, como te digo, un trabajo muy bueno, y uno de los desafíos más grandes fue postular a un proyecto a través del CEFAN de Cordillera. Es como que ellos nos reconozcan que somos una ayuda para la comunidad desde nuestra mirada de medicina ancestral. Y esto a través de la Municipalidad de Valparaíso, en donde nosotros participamos, postulamos en realidad con hartas personas más y quedamos seleccionadas y nos adjudicamos un monto de dinero en los cuales nosotros hicimos operativos públicos en el Cerro Cordillera. Vimos todo lo que el territorio necesitaba en cuanto a salud y nos enfocamos en los disminus válidos y en la gente postrada. Así que hicimos 2 meses súper intensos de operativo abierto a la comunidad con 8 terapeutas más, o sea, agregamos 4 terapeutas más de las que estábamos y hicimos jornadas de salud ancestral gratuita para todo el territorio cordillera y obviamente que llegó gente de otros cerros también. Y aparte hicimos visitas a toda la gente postrada con terapias alternativas, flores de baja, acupuntura, hierbatería, naturopatía, etcétera. Y tomamos también en cuenta la Cruz Roja de Cordillera para hacer también operativo a personas de la tercera edad. Así que ese fue como el desafío más grande, mucho trabajo, pero súper gratificante porque en lo que llevamos un año funcionando han pasado más de 900 personas por nuestro centro comunitario ya. Wow, buena. Sí, pues hay que descentralizar y complementar esa mirada de salud occidental, un poco más mercantilizada, con esta mirada más ancestral, como lo has dicho tú. A todo esto, ¿cómo interactúa la medicina ancestral con este COVID-19, con esta salud mental un poco complicada, con esta, se sabe de que aumenta la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, hacia los niños especialmente? ¿Cómo la medicina ancestral puede ayudarnos un poco en aminorar los efectos más negativos que tiene toda esta situación? Sí, bueno, igual ahí lo que nosotras, como que lo que más fomentamos es como poder echar mano a elevar nuestro sistema inmune primero. ¿Por qué te hablo de esto? Porque nosotros al tener equilibrado nuestro sistema inmune funcionamos a nivel mental, anímico, físico mejor, ¿ya? Y nosotras estamos ahora como también enfocadas mucho al tema mental, ¿ya? Porque como bien el encierro, las rutinas, en donde hay un montón de familias en que está formado solo por una mujer con sus hijos o su hija, claro, el teletrabajo, etcétera, todo lo que se ha venido con esta pandemia, estamos enfocándonos en poder orientarlo hacia como la tranquilidad mental a través de las hierbas y otro tipo de terapia como la naturopatía, ¿ya? Porque en realidad acupuntura es difícil, ponte tú, que tú misma la llevías a cabo si no tenías los conocimientos. Bien. Pero sí podemos entrar consejos a través de las hierbitas, a través de los baños, del relajamiento, para poder también convivir con todo este estrés que sí, se está viviendo en todo este contexto, que es súper grande el estrés que se está viviendo. Sí, entonces nosotros estamos apoyando como en ese sentido a las personas que nos han consultado. Por ejemplo, te doy ejemplo. Eso, unos datos para la gente que escucha la Radio Placeres. Claro, por ejemplo, niños que estén con hiperactividad o que, porque ahora lo que se ha visto mucho es que están frente a las pantallas, ¿cachai? O sea, uno tampoco puede estar 100% disponible para hacer las actividades, para estar todo el día pendiente de los niños y las niñas en la casa, aparte de hacer el trabajo en la casa, el trabajo que te están pidiendo en tus pegas, ¿cachai? Claro, hay que limitarles la pantalla lo máximo posible. Claro, entonces igual ha habido un abuso grande de las pantallas también en los niños y que ha afectado ahí en su comportamiento. Entonces nosotros estamos apelando ahí a las infusiones, ponte tú, de melisa durante el día, a una alimentación alejada de la grasa saturada, de la azúcar, tratar de consumir lo que más se pueda de fruta y verdura, ojalá crudas, ¿cachai? Para elevar el sistema inmune también y también para calmarlos, porque todos sabemos que el azúcar hace explosiones, sobre todo en los niños y las niñas. Sí. Entonces estamos como dando esos datitos ahí para los papás, para las mamás también, los baños, ¿cachai? Los baños de con hierbas para relajar, las agüitas de lavanda para la noche, valeriana, la pasiflora, como para ir aminorando ahí las ansiedades. Buenísimo, buena. Qué bueno que tengo harta lavanda y hierbitas acá en la casa. Sí, pues ahí igual hay que tener ojo con la lavanda en los niños, porque se tiene que tomar una cantidad bien poquita, porque la lavanda es fitoestrógena. Y eso altera a veces los niños que están en desarrollo, puede alterar un poquito la hormona. Entonces se toma en muy poquita cantidad. Para los niños y las niñas es más recomendable la melisa, ya, la pasiflora. Y para los adultos la lavanda en eso. Y para los adultos, para dormir la lavanda, y para los estados de ansiedad, crisis de pánico que están viniendo muchas ahora, y para el tema de la depresión, en la hierba de San Juan, siempre y cuando no sean hipertensos y no tengan problemas cardíacos. Dale, dale. Oiga, si hay alguien que esté escuchando y que no es de Cerro Cordillera y quiera como hacer alguna consulta en particular o acercarse a ustedes, ¿funcionan con redes sociales? ¿Funcionan? Sí. ¿Cómo se pueden conectar con el Centro Comunitario de Salud Integral AINI? Mira, nosotros tenemos una fanpage, se llama en Facebook, donde estamos con el nombre del Centro Comunitario de Salud Integral AINI. A todo esto nosotros lo llamamos AINI, quería hacer hincapié en eso. Eso, te lo iba a consultar. Sí, el Centro de Salud funciona también a través del trueque. Nosotros estamos fomentando el trueque, entonces por las terapias, aparte que son a precio popular, no cobramos más de 5.000 pesos por las terapias, funcionamos a través del trueque. Ya, entonces AINI es el dar y el recibir. Buenísimo. Nos pusimos ese nombre. Ya, ahora, en el fanpage nos pueden encontrar como Centro Comunitario Salud Integral AINI y nos pueden mandar mensajes internos, o en mi Facebook personal, que en realidad es público, Ingrid Araya Carrasco, y también me pueden mandar ahí consultas, dudas, y nosotros vamos a estar contestando. Si no, tiene que ver mucho con hierbita, que en mi caso la puedo derivar a la naturópata o a la acupunturista. Dale, y para quienes no tenemos Facebook. ¿Perdón? Y para los que no tenemos Facebook, ¿hay otros medios de contacto? Sí. Para los que no tienen Facebook, mi celular está disponible, que es, lo doy ahí para que lo tengan en cuenta. Si tú lo quieres dar al aire, sí, pues, bien. Sí, sí, mira, mi celular es el 999-315-238. Me pueden llamar ahí, y también lo mismo, por vía WhatsApp o vía telefónica, y depende de la consulta que tengan, yo la puedo derivar a mí o a otras dos compañeras. En este momento me pillaste así, no tengo los números de las chiquillas. No, pero tranqui, sí, pero ¿puedes repetir el tuyo más lentamente? Sí, 999-315-238. Ya, excelente. ¿Ya? Ingrid, yerbatera del Centro Comunitario de Salud Integral AINI. Sí, justamente. Oye, ahí en el Centro de Salud y en la página de Santa Ana también están todos los teléfonos de las terapeutas. Ah, buenísimo. Si también quieren ubicarlas ahí y ver las terapias que nosotros damos. Buenísimo, buenísimo. Ingrid, bueno, nada, pues felicitaciones desde la radio comunitaria al trabajo que hacen con Santa Ana. Nos conocemos desde que nació Santa Ana, hemos estado ahí apoyando las actividades que desde los territorios y desde las bases nacen. Esto es una actividad determinada en un tema estratégico como es la salud, que hoy en día adquiere aún más valor. De hecho, es lo que tiene más valor por sobre cualquier otra cosa, a pesar de un gobierno que valoriza más lo económico por sobre la salud de la gente. No sé si te queda algo que decir para quienes estén escuchando, algún mensaje, algún llamado, en fin. Sí, oye, Bueno, mi llamado y el llamado de como grupo de trabajo, nosotros del Centro de Salud, es siempre al tenerse fe en la naturaleza y poder tomar los elementos de la naturaleza para el bienestar de nuestra salud, para equilibrarnos. Es como lo mejor que podemos hacer en estos momentos, la autogestión de la salud. Ese es como nuestro lema. Así que eso es como volver a nuestro ancestro nomás, que es lo más cuerdo que se puede hacer ahora en este sistema que ya realmente está colapsado. Sí, pues. Excelente, Ingrid. Oiga, un abrazo gigantesco a la distancia y nos seguimos escuchando, porque cuando quieran ocupar la radio para comunicar cualquier tipo de cosa, siempre disponible. Estamos al servicio de las que luchan. Bueno, acá. Muchas gracias, René. Gracias. Ya, pues que estés bien. Igual tú. Nos vemos. Chao.